Ciudadanos, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Nuestra historia es la de los héroes. El carácter constante y sostenido que habéis ostentado en los diferentes lances que ocurrieron anunció al mundo la época de la grandeza. Sus monumentos majestuosos se hacen conocer desde los muros de nuestra ciudad hasta los márgenes del Paraná. Cenizas y ruinas, sangre y desolación, he ahí el cuadro de la banda oriental y el precio costoso de su regeneración. Pero ella es pueblo libre. Ciudadanos, pensad, meditad y no cubráis de oprobio las glorias, los trabajos de 529 días en los que visteis las muertes de vuestros hermanos, la aflicción de vuestras esposas, la desnudez de vuestros hijos, el destrozo y el exterminio de nuestras haciendas, y en que visteis restar solo los escombros y ruinas por vestigios de vuestra opulencia antigua. Ellos forman la base del edificio augusto de nuestra libertad. José Gervasio Artigas, a 4 de abril de 1813, delante de Montevideo. Vidalita, acordate de José Artigas y endúlzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vitalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vitalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La la la la la la la la la la la la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Orientala, lejana y pura, a la patria cantala, sin amargura. No hay más huella canejo que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vitalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, monten baguales, vamos mano con mano, los orientales. La la la la la la la la la la la la. Vamos mano con mano, los orientales.